¿Qué tal, gente? Es difícil empezar a hacer este podcast cuando tenía rato ya no grabar. Es el primer podcast, entre comillas, de lado B, de este nuevo proyecto que estoy iniciando, que si tú ya me seguías desde antes, pues no tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente, o entre comillas, sí. Ahorita explico por qué, porque es muy sencillo. Yo, primero que nada, voy a presentar el proyecto, hombre, ya, para no hacerme tanto bolas. Este proyecto consiste en hacer entrevistas a gente que yo considero o muy creativa, muy interesante o que simplemente me llama la atención entrevistar en algún momento dado, ¿no? Tengo experiencia entrevistando porque el proyecto que me dio a conocer, por así llamarlo, o el proyecto que me ha pegado fue el de Político Joven. Y el de Político Joven lo inicié hace, madre, hace ya 2 años y medio, hace casi 3 años. Y creció bastante. Pues, básicamente yo opinando de política, porque tenía una sección en radio, en un programa donde ahora soy el locutor oficial, y tenía una sección donde hablaba de política, y el proyecto pegó cabrón, digo, es mi óptica, ¿no? Hubo un mes donde cada semana llegaba 23 mil personas y me sentía famoso, que nadie me reconociera. Y esa ecuación, en ese año 2018, que fue donde más, la primera mitad de 2018 sobre todo, que fue donde más me reconoció gente, entrevisté a muchos políticos, muchos. Entrevisté a Valentino Treviño, Waldo Fernández, Beto Chavarría, Hugo Dante. Entrevisté a gente, bueno, no son tan conocidos, a excepción de Waldo, Indira Kempis, Víctor Fuentes. Entrevisté a muchos, mucho, mucho político. Aldo Fassi, Felipe Jesús, fui inclusive a dos debates, uno de San Nicolás y otro de Monterrey. O sea, tuve una participación muy fuerte. Inclusive hasta como periodista, si lo quieren ver así, porque opinaba, entrevistaba y aparte cubría esos eventos, fui a recorridos inclusive. Pero este proyecto lo quiero hacer más enfocado a otros tipos de entrevistas, ¿no? Verán, a lo mejor para los que ya lo están escuchando, antes también para darle más, agregarle más push, también soy colaborador de Folku, una nueva plataforma de imagen, pero pues tenemos Folku Política, ¿no? Eventualmente voy a subir ahí opiniones también. Y eventualmente estoy subiendo opiniones escritas y va a haber otro proyecto que también va a estar muy, muy cabrón. Entonces, esto es como una nueva forma de, para mí, hacer contenido, porque voy a entrevistar gente diferente. Y aunque cuando empezó Político Joven, la primera entrevista que hice para allá, formalmente Político Joven, era, le había puesto lado B, era como una sección del canal, y había entrevistado a Andreas Osberg, que es una de las personas que más ha influenciado para que empezara a hacer este podcast, que ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Eso fue a finales de 2016, fue en diciembre, creo. Sí, fue en diciembre o en noviembre que lo entrevisté. Y luego entrevisté a Joel Jáuregui en mayo. Recuerdo bien que fue en mayo, pero el 17. Y esas fueron las dos entrevistas que fueron así como que para el lado B, algo que no tiene nada que ver con política. De hecho, no hablo nada de política, muy poco, casi nada, en las dos entrevistas. O sea, fueron entrevistas bien likes, cuando hablé de política. O sea, si acaso le pregunté algo a Andreas, y con Jáuregui estoy seguro que casi nada fue eso. Entonces fueron entrevistas que hice muy chingonas, con mucho contenido, a lo mejor no con mucha calidad de equipo. Digo, la Jorge estuvo muy bien grabada, pero la de Andreas no tiene tan buen audio. Como quiera, son dos entrevistas que voy a retomar y que por eso decía que entre comillas es el primer episodio. Porque esas dos primeras entrevistas las voy a meter aquí en este podcast para que vean cómo entrevisto. También voy a hacer como que pequeños clips. Y esas dos entrevistas quiero que como que les latan, ¿no? Que las vean. Y voy a tratar de entrevistar a gente que les digo, que admire, que vea de manera diferente. No voy a incluir aquí gente política, voy a tener otro podcast. O tengo otro podcast que es de política, que es de Político Joven. Es el podcast es Político Joven el podcast, o el podcast de Político Joven. Y ahí no entrevisto gente tampoco. De hecho, yo hablo de política con gente. Fue un amigo, Marco. Inclusive voy a invitar a alguien ahí para entrevistar. Entonces, en teoría ya soy conocido más en el mundo de la política que en esto. Pero voy a intentar que este proyecto sea grande, inclusive si es más grande que los que he hecho política, pues bueno, bienvenido, no creo que vaya a pasar, estoy más enfocado en ese rollo. Pero sí, la idea, digo, ya dejando un poquito de lado ese tema, es que este podcast sea ese tipo de entrevistas que he querido hacer y eventualmente ver otros capítulos donde yo estoy hablando así solo, totalmente solo como ahorita, y otros donde a lo mejor no solamente hacer una entrevista, no hacer como que platicar más con el invitado. Les digo, la entrevista que hice con Andreas Osberg y la entrevista que hice con Joel Jáuregui, no es por nada, pero son entrevistas que son muy, muy buenas y que voy a intentar replicar esto aquí. Y a lo mejor, no sé, se me ocurre la siguiente entrevista que voy a buscar, sí o sí, Va a ser con tal vez un comediante. Me gustaría que fuera, no sé, Franco Escamilla. O que fuera quien sea. O a lo mejor en la misma Diablo Squad, no sé. De ese grupillo de comediantes. Pero me encantaría hacerlo porque tengo ese inquietud. Digo, ya he entrevistado a dos personas que tienen algo que ver con la música. Y está chido, está padre. Pero me gustaría hacerlo también con alguien. No sé. Con alguien que se dedique a ese medio. Yo. Uno de mis sueños es hacer como con Late Night Show, como tipo Chumel Torres. Y en este año me subí 2 veces a hacer stand-up. En el escocés. En open mic, nada de abrir shows, nada de eso. Lo hice en el escocés. Me subí, no completé los minutos, pero fue bueno el material que presenté. Y no completé los minutos, creo que por poquito tiempo. Y sí hubo risas, sí saqué risa y todo el rollo, pero me gustaría entrevistar a los grandes, ver cómo se preparan, ver todo ese proceso. Y neta, eso sería genial, ¿no? Me encantaría. Franco Escamilla, por ejemplo, tiene una historia muy chingona. Pedro Palacios, de los Tristes Estiles, que no solamente le preguntaría pues no solamente le preguntaría sobre el tema de comedia, sino que también le preguntaría sobre su trova. Inclusive una segunda entrevista con Jauregui o con Andreas. Una a lo mejor con creadores de contenido. Vaya, ir subiendo piezas y este podcast y como les digo, platicarles de mi vida en general. No tengo ahorita planeado meterle mucho a este proyecto, pero también volver a hacer crecer Política Joven, que me estanqué bastante. Si tú me conocías de ese proyecto, había material cada semana, porque cada semana se grababa una opinión para radio. Ahora voy a tratar de hacerlo pieza video, porque pues ya no grabo para radio, o algo así por el estilo, pero voy a invertir más inclusive en mi marca personal, ¿no? También ese proyecto es para esto, porque si voy a hacer un capítulo hablando solo, voy a tratar que ese capítulo esté increíble, o sea, y platicarles mucho también de quién soy. No, a lo mejor no les importa mucho, pero pues creo contenido de alguna manera. También para eso va a servir un poquito más este proyecto, donde me voy a alejar más de hablar de política, de quitarme el. Es como que mi side project. Realmente, como cuando es un músico que es muy exitoso con un grupo musical, la redundancia, y luego crea su proyecto solista y ves algo totalmente diferente, pues es lo mismo. Me voy a salir más o menos de lo donde ya soy fuerte, digo, mi mercado, mi nicho, o donde soy más fuerte, y creo que es lo que mejor me sale, es hablar de política. Pero voy a tratar también de tocar estos temas aquí por este lado, ¿no? Y la neta, digo, estoy muy contento, espero que les guste el podcast. Voy a estar subiendo esas dos piezas de contenido si leve. Y poco a poco lo voy a ir anunciando. Tampoco quiero anunciarlo así tan al putazo, como quien diría. Y repito, tal vez para cuando te escuches esto, llevar 1000 episodios grabados, o tal vez te hiciste más fan de Política Joven y ahora vienes a ver este side project, que por lo mismo será un side project. Voy a tratar de no darle mucha promoción. Quiero que sea muy orgánico. Muy, muy orgánico. O sea, ni siquiera mencionarlo. Tal vez ahí leve. No, a lo mejor va a llamar la atención porque pues se van a subir las entrevistas a Spotify. Y como son de gente famosilla, pues ahí poco a poco va a ir llegando la raza, ¿no? Pero sí lo voy a tratar poco a poco. Voy a hacer un canal de YouTube que se llama Lado B. Va a estar subiendo esta pieza de contenido muy pequeña. Y ahí voy a. Perdón. Ahí voy a resubir Ahí voy a resubir este rollo. O sea, ahí voy a resubir los episodios que tengo, el de Jorge y con el de Andreas. Y a ver qué sale, ¿no? A ver qué se arma, a ver cómo se funciona este en vivo de mis dos lados. Inclusive traigo también la idea de hacer un viaje a Mega Ciudad de México. Que uno lo tengo que hacer por el proyecto este que tengo con Folco. Pero que también lo voy a hacer porque quiero hacer un tipo de blog de viaje. Un blog travel. No, pero no sé cómo se diga. Un blog de viaje en inglés. Voy a tratar de hacer uno sobre el grito de la independencia y todo ese pedo. Inclusive si se puede ir a una mañanera de Andrés Manuel, ir a Los Pinos, todo eso. Pues piezas de contenido que no salgan tampoco de lo que estoy acostumbrado a tocar, pero como que con un tinte diferente, ¿no? Digo, al final de cuentas, este podcast también se trata, o también va a ser sobre entrevistas. Entonces tampoco va a ser tan diferente, ¿verdad? Pero, pues por lo menos ya no hacer la entrevista a un político que a veces las preguntas son muy repetitivas, muy. Pues sí, muy repetitivas, muy como que. Vaya, la opinión sobre el gobierno actual, lo que sea, y acá voy a tratar de salirme de esa zona entre comillas de confort, porque todas las entrevistas te exigen de manera diferente. Entonces voy a tratar de darles la mejor pieza de contenido que sea posible y espero que disfruten por mientras estas dos entrevistas que hay y que bueno, estos 10 minutos de les haya quedado bien claro. Mi nombre es Víctor Rodríguez, creador de este podcast Lado B y orgullosamente creador de Política Joven y miembro de Folku Política.